A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Este domingo nos vamos a la ciudad de Rosario, Argentina, para oír grabaciones del Sexteto La Viaba, nacido en dicha ciudad el 2010, egresado a sus ejecutantes de la Escuela de Música de Tango de la Municipalidad de Rosario, algo así como la Escuela de Tango Emilio Balcarce de Buenos Aires. Y ya que nombramos a este recordado y gran músico argentino, Emilio Balcarce, justamente este tango es justamente de él. Por el Sexteto La Viaba, escuchamos Si Sos Brujo. Florencia Albano y Pascual Deme Contursi. Bueno, muchísimas gracias por convidarnos por tu arte. Muchos auditores se preguntarán el sentido de la palabra labiaba. La palabra viene del lunfardo argentino, que significa dar una paliza o golpiza, o a veces se dice como algo humorístico. Si un amigo se está tiñendo las canas, por ejemplo, los otros comentarán: ¿te fijas? Fulano se está dando una biaba en el pelo. Este sexteto quizás quiso decir: haciendo tango vamos a dar una paliza a los otros músicos. Ahora, la biaba no solo se queda con los clásicos del tango, sino además con los vanguardistas, como este tango de Eduardo Rubira, Que lo paren. Thank you. El siguiente sí es un clásico del repertorio argentino, de Juan de Dios Filiberto, Quejas de bandoneón. Sesteto La Viava se conforma de los siguientes músicos: Simón Lagier y Pablo Lalimberti, primer y segundo violín respectivamente, Mariano Asato, primer bandoneón y arreglos, Claudio Vergese está en el segundo bandoneón y voz, también canta, Martín Marino en el contrabajo y Lucas Querenzi, piano, dirección y composición. Aquí está Claudio Vergese cantándonos este tango de Pedro Mafia y Cátulo Castillo, Se muere de amor. negro borrón de tus trenzas, pálida luz de tu cara, por cien caminos de ausencia regresan tus voces como una lejana canción. Yo te encerré en el recuerdo, yo te encerré en la nostalgia, y en una esquina del tiempo te até con mi guitarra con una oración. Por el callejón dormido no llegó tu cara blanca, ni en un rincón del olvido llanto vencido buscó una esperanza. Noche oscura de tu pelo que pintó mi espera larga, oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Vendrá una lejana canción. Podré tomar tu silencio con estas manos heladas, y por las calles del viento seré una nostalgia buscándote a vos. Callejón dormido, no llegó tu cara blanca, y en un rincón del olvido llanto vencido buscó una esperanza. Noche oscura de tu pelo que pintó mi espera larga, oscura de este sueño que en una guitarra se muere de amor. Para ese disco, Sesteto La Viaba tuvo la fortuna de invitar a una de las más importantes figuras femeninas del tango joven en Buenos Aires y además en el extranjero. Nos referimos a la cantante Noelia Moncada, y ella tiene en proyectos y compromisos, y además de todo eso no se pudo negar a esta invitación de La Viaba, ya que ella es rosarina de nacimiento. Noelia nos canta esta pista donde trae este tango, mejor dicho, su vals, de Héctor Stamponi, Chupita Stamponi, como lo conocen sus amigos en el tango, Flor de Lino, gran vals. Yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo. Flor de lino, qué raro destino, trunca